Capítulo 6. Este le gusta a los hermanos de la guerra espiritual. ¿Sí? Es buena esta, ¿no? La guerra espiritual, los espíritus, las potestades, los principales. Oh, a mí me encanta este tema, le dicen los hermanos. Pero es un tema que... Hablemos del Espíritu Santo, que Él da el poder para derribar todas estas situaciones. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de la fuerza del Señor? Que levantó a Jesucristo entre los muertos. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. ¿Cierto? Vestido de toda armadura de Dios. Punto. Ahí nomás. ¿Ya? Pero dice Él que es importante ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para pues, después, si usted lee, dice que nosotros no teníamos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestad y principado en los lugares celestiales. ¿Cierto? Es para vencer, porque hay una batalla que usted lidia cada día. Y si usted no es lleno del Espíritu Santo, usted no puede lidiar esa batalla, es vencido. Porque este enemigo que usted tiene, que es el diablo, tiene poder y autoridad, y es inimaginable el poder que él tiene. Tú dices, ay, no tiene tanto. Maneja todo el mundo, hermano. ¿Tiene poder o no? Pero la escritura dice, Juan, no, primera de Juan 4:4 dice, hablando del Espíritu Santo, más grande, ¿qué dice? El que está en nosotros, ¿quién está en nosotros? El Espíritu Santo, que el que está en el mundo es más grande. O sea, la batalla está ganada. Si es lleno del Espíritu Santo, entonces se relaja usted, no pasa nada, hermano. No pasa nada. Y ahí viene la circunstancia. Y el diablo me tiene oprimido, el diablo viene sobre mí, el diablo me... No, si usted es lleno del Espíritu Santo, resistir al diablo, dice la escritura en Santiago, y orad vosotros. Santiago capítulo 4, versículo, no me acuerdo. 16, parece. ¿Ya? Entonces, qué importante, ¿cierto? Y si usted lee en Efesios el capítulo, no dice, antes bien se llenó el Espíritu Santo, ¿cierto? No embriaguéis con vino, no se embriaguen con las cosas del mundo, sino sean llenos del Espíritu Santo. Eso cuando dice que embriague con vino, habla del mundo. Usted no deje que los tentáculos del mundo lo atrapen, los principios del mundo lo atrapen, sino sea lleno del Espíritu Santo. Eso tiene que hacer para poder extender el sitio de su tienda. Para ser lleno del Espíritu Santo tiene que tener requisitos. Yo no voy a dar este requisito y terminamos, hermano. Importante. Dice 1 Corintios 6, 19. Habla, ¿no sabéis, dice, que ustedes son templos del Espíritu Santo? ¿Cierto? Dice, sí, dice. Léalo. Y para poder ser lleno del Espíritu Santo, el requisito es que usted, como usted es un templo y Él quiere llenar su vida, usted tiene que abrir ese templo. Y esa es una decisión suya propia. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Declárele. Espíritu Santo, como Él es una persona, lo va a escuchar a usted. Y como es una promesa del Padre, va a venir sobre usted. Espíritu Santo, te abro el templo, mi corazón te lo abro, ven y lléname, ven y fortaléceme, ven y dame de tu gracia, dame de tus dones, para que yo pueda ser un cristiano eficaz en lo que tú me has llamado. Y eso, hágalo, hermano, y va a ver que el Espíritu Santo va a venir, lo va a llenar, y usted va a sentir la presencia del Espíritu Santo renovando su mente, sus fuerzas nuevas, a tener más ánimo, hasta va a estar más bonito. Y mire, imagínense, yo hace años que soy lleno del Espíritu Santo, imagínense. Pero eso es para que usted entienda. ¿Te da cuenta, no? Entonces, claro, yo le quiero pedir esta noche, hermano, yo no lo quiero imponer en las manos, yo no quiero hacer nada de eso. Yo quiero pedirle a usted que le digamos al Espíritu Santo que venga hoy. La está llamando el Espíritu, ¿eh? Le digamos al Espíritu Santo que venga hoy y usted le declare que abra usted su corazón. Ábralo. Dígale al Espíritu Santo, ven, te abro el templo que yo soy, para que tú entres y me llenes, me fortalezca, me den las ganas y el poder y la autoridad que tú tienes. Y así, hermanos, podemos hacer esta labor de extender nuestra, el sitio de nuestra tienda, y extender el reino de Dios y extender nuestra vida hacia lo que Dios quiere y tiene preparado para nosotros. Así que le pido que se ponga en pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga en este día y usted lo llene. Recuerde que la Escritura dice que el Espíritu Santo llenó varias veces a los cristianos, porque era necesario que ellos sean fortalecidos. Así que le pido que le abra su corazón al Espíritu Santo, hermano. Espíritu Santo, nosotros hemos entendido por tu palabra que para poder hacer esta labor de extender el reino de Dios, necesitamos de usted. No podemos hacerlo solo. Nosotros somos débiles. Nos equivocamos. Usted nos conoce, a cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Usted sabe lo que sucede en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos cuesta? ¿Qué es lo que nos limita? ¿Qué es lo que no nos deja avanzar? Por eso en esta noche, Espíritu de Dios, usted ya está acá. Usted ya está acá desde el comienzo de la reunión, desde el comienzo de la mañana, cuando Mauricio estaba orando acá, pidiendo su intervención esta noche. Usted está aquí, Espíritu Santo. Y usted es una persona maravillosa que quiere derramarse sobre cada uno de nosotros para así poder animarnos, poder levantarnos, poder fortalecernos en nuestra vida diaria. Espíritu de Dios, manifiesta su presencia en cada uno de nosotros esta noche. Usted es bienvenido al templo de mi corazón. Dígale al Espíritu Santo, hermano, bienvenido al templo que soy yo. Ven y lléname. Ven y llena mi vida. Llena mi vida con tu presencia. Y fortalece mi hombre interior, mi espíritu, para que yo pueda tener las fuerzas necesarias para ser un testigo de Cristo aquí en la tierra. Espíritu Santo, eres maravilloso. Paséate en medio nuestro. Tú eres una persona. Eres una persona maravillosa. Manifiesta tu presencia sobre cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Oh, te ruego eso, Espíritu de Dios, esta noche. Que nos llenes. Llénanos a cada uno. Llénanos con tu presencia. Que tu presencia produzca en nosotros frutos que favorezcan nuestra vida, pero que también favorezcan al reino de Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas sobre cada uno de nosotros, sobre mi vida, sobre la vida de nuestros hermanos. Ministranos como tú quieras, Espíritu de Dios. La Escritura dice que usted hace como usted quiere. Hágalo en medio nuestro como usted quiera, Señor. Si usted quiere hacerlo, no sé, usted quiere derramar dones, hágalo, Señor. Estamos dispuestos a que usted derrame sus dones sobre nuestras vidas. Hágalo, Espíritu de Dios. Si hay situaciones donde hay corazones quebrantados, yo sé por tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo sana los corazones quebrantados. Si hay situaciones que atrapan, que encadenan, la Escritura dice, Él da libertad a los cautivos. Da libertad a los cautivos. Da vista a los ciegos. Abre las puertas de los presos en las cárceles. Hazlo en este día, Señor, que tu palabra se cumpla en este día, Señor, y sana los corazones quebrantados. Da libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y da autoridad y poder sobre todos nosotros para que podamos testificar el año de agradable del Señor Jesucristo. Hazlo, Espíritu Santo. Hazlo. Sobre cada uno de nosotros. Tomes un tiempecito, hermano, unos minutos, y dígale al Espíritu Santo: ven, soy tu templo, ven y lléname. Y Él lo hará. Él lo hará. Si usted tiene alguna necesidad, pase acá adelante. Si tiene una necesidad, si usted está enfermo, pase. Porque el que está ministrando es el Espíritu Santo. No somos nosotros, es Él, en medio de su iglesia. Así que si usted tiene alguna necesidad, pase. Si no, siga ahí para que Él lo siga llenando de su presencia, de su poder, de su autoridad.